Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 22 de octubre. El Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado este mediodía el acto de entrega de la certificación de la Q de calidad turística a la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, reconocimiento obtenido el pasado mes de diciembre de 2020. El acto se ha desarrollado en el convento de Capuchinos con la presencia de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, quien ha descubierto una placa conmemorativa acompañada por Raúl Mesa, director de explotación en Andalucía de Oca Global, la entidad encargada de realizar la auditoría para el Ministerio de Turismo, organismo que concede esta distinción. También hoy viernes se ha entregado a la Oficina Municipal de Turismo de Ubrique la renovación de la Q de calidad turística obtenida en noviembre de 2017 y renovada también en diciembre de 2020. Bueno, estamos aquí hoy reunidos, ¿no?, para dar recoger, un certificado muy importante para el entorno turístico de nuestra localidad. En este caso es la tercera Q de calidad turística que obtenemos en nuestro municipio. Dentro de ello, pues nos englobamos en uno de los municipios que apuesta por la calidad turística, no solamente con la Q de calidad, sino también con los adheridos y distinguidos en el sello integral de calidad turística en destino. Y en este caso, pues nos encontramos en la exposición permanente Magia en la Piel, con nuestra alcaldesa Isabel Gómez, Manu, nuestro diputado, y en este caso el director de OCA, que va pues a hablar un poco sobre esta obtención de la Q de calidad. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Yo soy Raúl Mesa, soy director de explotación de Andalucía, de OCA Global, la entidad que ha realizado la auditoría en nombre del Ministerio de Calidad Turística, del Instituto de Calidad Turística Español, la Secretaría del Ministerio de Turismo, y hoy estamos aquí para dar un reconocimiento a Manos y Magia en la Piel para la exposición permanente sobre el trabajo y el cumplimiento de los requisitos de la norma en cuestión para el área turística, ¿no? Este reconocimiento se suma a otros que ya tiene el Ayuntamiento, asociados también a oficinas de turismo y a turismo industrial. Entonces es un orgullo para mí, y también siendo de aquí de la zona, el venir a entregar estos certificados. Agradeceros y animaros a que sigáis con el compromiso de calidad turística y de difusión del turismo y del buen patrimonio y las cosas buenas a hacer que tenemos aquí en la tierra. Bueno, pues sin duda, y después de escuchar a quienes me han antecedido la palabra, hoy es un día de enhorabuena y felicitación, ¿no? Es una certificación que trabajamos a lo largo del 2020, que además, bueno, hubiéramos recogido si hubiéramos tenido Fitur, ¿no?, en pleno rendimiento en Madrid, en la Feria Internacional del Turismo, y esto vuelve a reforzar, ¿no?, lo que desde el Ayuntamiento intentamos en todos nuestros servicios municipales, y es la distinción de nuestros servicios abocados y volcados en la calidad y prestación de los mismos. En eso tengo que agradecer también a quienes han colaborado, ¿no?, de que este hecho sea hoy día una realidad, entre ellos a los trabajadores de la casa, que se han volcado también en todo ese manual, ¿no?, de mantenimiento que vamos a tener que cumplir para seguir manteniendo esta certificación de calidad. Y es una Q de calidad, como bien decía también el concejal de turismo, que viene a resaltar, ¿no?, un tercer servicio, en este caso la exposición de Mano y Magia en la Piel, y donde OCA Global, como certificadora, pues ha hecho un gran trabajo para que el Instituto de Calidad Turística Español pues pudiera darnos al municipio de Ubrique y a esta exposición que representa, ¿no?, ni más ni menos que nuestra historia, una historia que siempre que tengo oportunidad, sabéis que lo digo y lo resalto, Ubrique es conocido por nuestra calidad, por nuestro know-how en todo lo que es la producción de artículos de piel, y todo lo que entendamos y abordemos en los servicios municipales tienen que venir de esa esencia básica de los ubriqueños y ubriqueñas, que es el esmero, es la también la entrega, el esfuerzo, la capacidad de superación para que nos siga, ¿no?, permitiendo pues ser distinguidos en calidad. Así que para nosotros un honor que hoy ya contemos, ¿no?, con esta certificación, que tendremos ya a las puertas de nuestra exposición, y de nuevo resaltar desde el Ayuntamiento tanto a la concejalía que ha estado ahí trabajando como a los trabajadores que lo han hecho posible, a la certificadora, y nada, ahora el reto está en seguir manteniendo esta calidad y aumentando, como digo, otros servicios también que a futuro se vayan complementando, y también en ese sistema integral de calidad turística donde la colaboración iniciativa, ¿no?, también público-privada, a través de los establecimientos ubriqueños, sigamos recordándole a los turistas, a los visitantes de nuestra localidad, que Ubrique es

Por otro lado, de Celiel Los Remedios nos informan que a lo largo de esta semana se han desarrollado unos talleres de detección y prevención de la violencia de género en las redes sociales. Los talleres han estado dirigidos a la población adolescente y se han impartido a través de la Asociación a las Violetas de Ubrique y la consultoría Equipo Ágora, dedicada a ofrecer formación en género y políticas de igualdad. Desde los departamentos de orientación y coeducación del IES Los Remedios se informa que en las diferentes sesiones se ha ofrecido al alumnado los conocimientos necesarios para reconocer y visibilizar los primeros signos de la violencia de género y tomar conciencia de sus consecuencias, cómo se comienza y se desarrolla una relación abusiva y tóxica y cómo esta violencia se puede reproducir a través de las redes sociales. Asimismo, a través de diferentes herramientas didácticas, se alcanzaba el objetivo general de esta iniciativa: detectar y prevenir la violencia de género en las redes sociales entre la población adolescente, posibilitando frenar cualquier tipo de comunicación que suponga acosos o cibercontrol. El alumnado de los cursos de cuarto de educación secundaria obligatoria implicados en esta iniciativa han recogido con gran expectación esta experiencia. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy viernes un positivo por coronavirus en Ubrique, por lo que la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa se sitúa en 6 casos por cada 100.000 habitantes. Nuestra localidad mantenía la tasa cero de contagios desde el pasado 28 de septiembre hasta hoy viernes. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.